Viento del llano, viento del llano, viene carrera, ay, viene carrera, sí, viene carrera ya. Precisamente en esta época, cuando el Rurik llegó a las costas de este país, la lucha por la independencia había sufrido una derrota temporal. Con el triunfo de los realistas, aquí había comenzado la represión contra los patriotas. El naturalista alemán y poeta romántico Alberto Chamizo, que viajaba a bordo del Rurik, anotaba: en esta época, muchos de los patriotas sometidos han sido puestos en las cárceles, cuyo número se ha visto incrementado por una iglesia del lugar. El país, según la expresión de Chamizo, languidece, sin navegación, sin comercio, sin industrias. Viento en la cumbre, Manuel Rodríguez, ay, Manuel Rodríguez, sí, Manuel Rodríguez, ya. Caminas y cabalgas y persistes, terrible, poseedor de sueños, amador, desatado, libertario poema, risueño combatiente, ingenioso combate, poeta de la furia, vecino de la noche, sembrador de semillas, insurrecto terrible, sublevado silencio, perspicaz como nadie, cálido como el fuego, diestro más que el relámpago, sutil sable escarlata, contra los desabridos poderosos del siempre, que lo poseen todo y que lo enjaulan todo. Coronel Manuel Rodríguez, te saludamos todos, aquellos que te amamos, como espiga de trigo, como pan, como herida, como flor que amanece entre el sol y el rocío. Caminante callado, que organizas la vida tan después de la muerte, oficial de este pueblo, estandarte y bandera, melodía en mil voces que cantamos por siempre. Y es que hoy día galopas para nuestra alegría reiterativamente. Y nos dices palabras suaves como la espuma, hermosas de martillos, filosas como espadas para cortar lo malo y apretar el futuro. En Tiltil resucitas, las balas entreabren tu vida. Tiltil, de piedra a piedra, es hoy día tu casa, junto a la vieja iglesia bajo de las estrellas. A orillas del camino, sonríes guerrillero, combatiente de piedra, piedra, piedra en el sol y la luna nocturna. Estás en la mirada sigilosa y veloz de los niños del pueblo que saben tu canción y guardan tus recuerdos. Ya no tienes cansancio, y Chile entero y fuerte pronuncia tu alegría. Las manos armaron y al fondo del pueblo se multiplicó.